mujer, con falsedad de tu amor para engañarme. Mi corazón encontró un desengaño muy cruel que mereció. Cuando tú pienses hallar a un hombre que sepa amar, será muy tarde. Te acordarás tú de mí y llorarás para ti tu cruel dolor. Nada necesito de tus besos. Quiero que ni te acuerdes de mí. Ya te puedes retirar, vete muy lejos de mí, ya no te quiero. Puedes buscar otro amor, porque yo ya lo encontré, fui igual a ti. Vete muy lejos de mí, ya no te quiero. Puedes buscar otro amor, porque yo ya lo encontré.